yo doy clases en tres carreras en la universidad. Y la mayoría de los estudiantes tienen problemas en expresar lo que sienten o piensan, ya sea por escrito o sea de manera oral. Y creo que es un problema que viene desde de la familia. Porque creo que en esencia los bolivianos no estamos acostumbrados a enseñar a nuestros hijos a expresar lo que sentimos o lo que pensamos. Creo que esto se ve reflejado también en la en el ámbito académico, porque los chicos y chicas cuando escriben un reporte o una investigación se limitan a repetir lo que han encontrado. Les cuesta mucho escribir cuando tienen que hacer, abstracciones, resúmenes, y creo que ese es el reto, ¿no? Tener que enseñar a ejercitar la mente en esos aspectos. Principalmente para mí el problema es la organización de las ideas, ¿no? Es decir, quieren decir demasiadas cosas en poco espacio y sin una puntuación bien definida. Y esto refleja el que para mí es el principal problema de la redacción, que es la falta de organización de ideas, la falta de estructuras y la falta de lectura, ¿no? Las principales dificultades que identificaban, sobre todo, yo diría que estaban más que nada vinculadas a la capacidad de presentar las historias, ¿no?, de forma precisa, ¿no? En términos gramaticales no habían tantos problemas, había más en la parte ortográfica, inclusive. Uh-huh. A veces sí en la coherencia de las ideas, ¿no?, trabajar mejor esquemas para poder hacer, por ejemplo, cobertura en noticias o en otro tipo de formatos como crónicas. Uh-huh.